Bien, en este capítulo vamos a hacer un énfasis a cómo nos decidimos plantear nuestra forma de llegar a nuestros clientes, el porqué de entregar el producto en la puerta de sus casas. Bien, esto lo determinamos por medio de una sencilla encuesta que se realizó tanto en Babahoyo, en Montalvo, Baba y Luján en la provincia del Guayas. En esta encuesta llegamos a determinar que los jóvenes son muy concurrentes a la adquisición de videojuegos, pero muchas veces la distancia y los precios hacen que estos se vuelvan difíciles de adquirir. Es por esto que el Palacio de Juegos se enfocará a la disponibilidad de un sinnúmero de juegos con precios módicos, evitando el traslado de este cliente hacia un punto de venta muy lejano desde su hogar.